Andy, lo juro, yo te amaba de verdad. Fue tanto el amor que yo a vos te tenía, que a la vez te valoré de más. Hice de todo por tu amor y nada te importó. Todo mentira, era todo mentira. La foto y los recuerdos de aquellos otros días. Hoy día todo se tira. Si fuiste mi primer amor, sí, sí, y el que más me dolió. Hice de todo por tu amor y nada te importó.